Bueno, cómo no, la verdad que este es un tema que viene desde hace varios años tratándose y que bueno, lamentablemente no ha tenido todavía un final feliz. Es difícil regular esa actividad, ¿no? Sí, sí, y la verdad que yo no sé bien cuál es el motivo, porque se han caído no menos de 6 proyectos de leyes que han entrado, tanto en senadores como en diputados. Llegaron a tener media sanción, te diría, en estos últimos 10 años, y ninguno llegó a transformarse en ley. En este momento hay 2 proyectos, uno que es mío y otro del diputado Bonicato, que están en comisiones, y bueno, a través de una conexión de la diputada Mónica López, conseguimos la semana pasada casualmente reunirnos integrantes de mi comisión y de la Comisión de Asuntos Agrarios, con la Cámara Argentina de Firloteros. Esta reunión se hizo en un firlot en Magdalena, donde estuvimos recorriendo las instalaciones, viendo cómo funciona, y charlando con los responsables directos sobre la necesidad y la posibilidad de poder llegar al objetivo final, que es tener un marco legal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y su proyecto en qué consiste, Clavero? Los proyectos son todos bastante parecidos, tienen algunas diferencias, ¿no? El mío fundamentalmente fija distancias de las poblaciones, distancias de rutas, exige, por ejemplo, la participación de la provincia de Buenos Aires en la habilitación, no lo deja librado solamente al municipio, exige un certificado de aptitud ambiental conforme a la ley de medio ambiente, la 11.723. Es decir, tiene varias exigencias que nosotros creemos que son importantes. Obviamente que todos los proyectos de ley, con sus más o con sus menos, son parecidos. Sin embargo, debo decirle que esta reunión en el feedlot y esta charla con los responsables directos ha sido muy enriquecedora. Yo, por lo menos en mi caso, me di cuenta que en realidad hay que hacer mucho hincapié en los controles. Porque nos decía, por ejemplo, su presidente, el ingeniero Troncoso, que puede dar mucho más problemas un pequeño feedlot, por ejemplo, de 1000 animales, pero mal instalado, no solamente en el lugar mal instalado, sino mal mantenido desde el punto de vista del funcionamiento del feedlot, ¿no es cierto?, que un feedlot 10 veces más grande que esté controlado debidamente. Uh-huh. Es decir, cuando usted hace el control de los efluentes, del estiércol, de la sanidad de los animales, del giro corral de los animales, de un montón de aspectos, que de las cortinas forestales, de un montón de aspectos que deben funcionar correctamente, entonces la cosa mejora sustancialmente. Hacer algo como se hizo en algunos criaderos de cerdos, por ejemplo, en los últimos tiempos, y mejorar todo eso, ¿no? Pero sin duda que es como todo, ¿no? Se necesita una atención y un control posterior que debe funcionar. Eso, sin duda, hace a la calidad del medio ambiente y, por lo tanto, hace a la calidad del animal, de la calidad de la carne, de la calidad de los efluentes y en definitiva, la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Buen día, diputado Hugo Bocillo, saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Bien, bien. Quería saber si hay predisposición de parte de los filoteros para que esto sea regulado. Sí, sí, sí, yo le diría que mucha, porque ellos quieren crecer, es una actividad que está en crecimiento permanente y no quieren tener problemas. Yo diría que son los más interesados en poder tener una norma que conforme de alguna manera a todos los actores involucrados, ¿no? ¿Y dónde está el interés para que esto no se regule, bueno, o para que no avance? Bueno, al comienzo te decía que la verdad yo no sé por qué no se ha llegado en estos últimos 10 años a aprobar una norma. Hoy, si usted quiere habilitar una empresa de esta, se tiene que regir por la ordenanza, si es que la tiene en el distrito donde viva, que hay municipios que la tienen y otros que no, y por una resolución nacional del SENASA, la número 70, que más o menos le da las pautas sobre lo que significa un engorde a corral. Pero después el filotero no sabe si crecer hacia el norte, hacia el sur, con qué tipo de alambrados o de pisos, tienen que inventarlo ellos mismos. Y esto les ocasiona un problema y le ocasiona un miedo, y la verdad que tienen razón, son los más interesados en lograr una norma. Yo creo que hay alguna predisposición en contra equivocadamente, ¿no?, de algunas autoridades provinciales. Mire, hace poco le voy a contar una conversación que yo tuve con el presidente de la Cámara de Diputados sobre este tema, pues yo estaba organizando también una jornada al respecto, y él me comentaba que creía que en un futuro no muy lejano íbamos a volver a comer carne engordada a pasto. Bueno, yo creo que nada más lejos de la realidad que esa observación. Muy por el contrario, en el mundo lo que están avanzando son estos sistemas de engorde a corral por muchas cuestiones. Primero, yo diría que hasta hay un cambio en el hábito alimentario. La gente ya se ha acostumbrado a comer este tipo de carne, que es más tierna, que tiene otro sabor, y que por ahí quienes tenemos cierta edad recordamos la carne que comíamos antes y por ahí añoramos aquella carne, ¿no? Pero la realidad, hoy la gente joven o de 30 años para abajo está acostumbrada a este tipo de carne. Ha habido un cambio alimentario. Pero además, y lo más importante todavía que esto, es el hecho de que ya no es negocio engordar. Es muy difícil que sea buen negocio engordar animales a campo, donde le lleva años poder terminarlo. Y donde usted en 2 meses o 3 meses, engordando en su propio campo, pasándolo al sistema de hotelería, a un feedlot que hace hotelería, o vendiéndolo directamente, seguramente es mucho más rápido el negocio, más rentable, y esto es lo que conspira contra el hecho de que no volvamos a comer carne, seguramente cada día menos, engordada a pasto, ¿no? Diputado, ¿por qué razón se prevé en el proyecto que estén alejados de las rutas? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, todo esto se basa en un problema de, digamos, de tratar de que no contamine. El olor es una forma de contaminación también, ¿no? Como todos sabemos. Por eso pensamos en cierta distancia. Eso tiene una contra, que el feedlot, como las granjas de pollos o como los tambos, tienen entrada y salida permanente de circulación de camiones y demás, y eso ocasiona otro tipo de problemas, ¿no? La distancia rompe caminos, digamos. Pero bueno, yo creo que habrá que buscar términos medios, habrá que buscar situaciones ideales, ¿no?, para superar este tipo de problemas. Diputado, buenos días. Agostina de Lepiane lo saluda. Buenos días, Agostina. Cambiarle de tema, preguntarle por otras cuestiones que hacen a la realidad de la provincia de Buenos Aires. En este caso, la presentación del presupuesto 2011 se espera para hoy. Se estima que al mediodía una reunión importante entre el gobernador, legisladores, intendentes. Bueno, ¿qué postura tiene usted a priori, ¿no? Porque sabemos que todavía los legisladores no tomaron contacto directo con este presupuesto. Así es, efectivamente. Yo, la verdad, ninguno lo hemos visto, yo por lo menos no lo he visto todavía. Sé lo que ha trascendido en los medios o a través de algún amigo, se habla de 83 mil millones de pesos. Uh-huh. Esto significa un crecimiento, si no estoy equivocado, del 30% y pico sobre el presupuesto anterior. Pero les voy a hacer una comparación. Yo voy por mi tercer año, ya finalizando mi tercer año de mandato, me queda un año en el 2011, si Dios quiere, y la verdad que me asombra ver cómo ha crecido este presupuesto. Cuando en el fines del 2007 se aprobó el presupuesto para el 2008, era de 35 mil millones. Estamos en 83 mil en 3 años. La verdad es increíble, si bien se puede agregar que desde hace 2 años se contempla en el presupuesto el IPS, cosa que creo que es una barbaridad, porque el Instituto de Previsión Social es un presupuesto aparte, es autárquico, es plata que no es del gobernador ni de la Cámara de Diputados, es de los que aportan, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ha habido un crecimiento extraordinario, para mí producto fundamentalmente de la inflación, ¿no? Porque la provincia sigue con sus serios problemas financieros. Lo demuestra el hecho de que hace un mes aproximadamente hubo que aprobar una ley de incremento del presupuesto actual de 5.300 millones de pesos, de los cuales parte es mayor recaudación, pero parte es endeudamiento, de los cuales 515 millones de ese dinero se va a repartir entre los municipios. Yo creo que lo que hay que hacer es direccionar mejor el gasto. A mí me parece que hay que con problemas crecientes, además, por otro lado, ¿no? Porque cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más problemas Más reclamos sociales también, sindicales, ¿no? Pero bueno, y no están previstas las pautas salariales tampoco en este importe que estamos hablando. Problemas de seguridad, de salud, de educación, hay paros. Es decir, la verdad yo creo que estamos direccionando mal el gasto. A mí me parece que habría que gastar menos en algunos aspectos, como son publicidad y propaganda. No lo he visto el presupuesto, ya digo, ¿no? Pero me parece que habría que corregir algunas cosas. Y me asombra el crecimiento extraordinario, que voy a tratar de ver a dónde está ese crecimiento, ¿no? Realmente. Tengo entendido, por lo menos por lo que leí en algunos medios, que están previsto algo así como 11.000 nuevos nombramientos. Sí, exactamente. Más de 11.000, sí, que hoy incluso el gobernador va a explicar cómo se van a repartir, pero ya hay versiones que van, bueno, dirigidos a la Dirección de Cultura y Educación, bueno, las diferentes áreas, ¿no?, de la provincia. Sí, sí, sí. Sí. Así que, bueno, podré opinar un poco más cuando lo vea.